Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional, dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante, en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Dándoles la bienvenida a una emisión más de La Gente y su Defensor. El programa que saben ustedes realizamos en la Defensoría del Pueblo de la Nación. En su emisión número 645 estamos queriendo en este comienzo saludar a algunas de las emisoras que nos difunden y que han celebrado un aniversario recientemente. Vaya entonces esta felicitación en particular para la Casino FM de El Talar, provincia de Buenos Aires. La FM de la Media Luna en Justiniano Pose, provincia de Córdoba. La FM Vox en Ucacha, también de Córdoba. La FM Laguna Blanca de la misma localidad en Formosa. LRA 16, Radio Nacional La Quiaca en Jujuy. Radio Arequito en la provincia de Santa Fe. La FM Master en Pilar, también de Santa Fe. Y la Radio Contacto de San Miguel de Tucumán. Y Ricardo Escoles, que integra el gabinete de asesores de esta Defensoría del Pueblo de la Nación, está haciendo su valija para un nuevo viaje, en este caso a Formosa. Recordamos que Ricardo es quien regularmente inspecciona y reporta luego qué avances y qué retrocesos, por qué no decirlo, se verifican en las comunidades de los pueblos originarios. Ricardo, un gusto, y contanos con qué perspectiva y con qué finalidad encarás este nuevo viaje. Bueno, nosotros hemos hecho una recorrida en 22 comunidades de Formosa, varias veces. Lo que vamos a hacer en este viaje es recorrer parte de esas 22 comunidades, las más importantes, para ver la situación que están después del tiempo que ha pasado, digamos. En cuanto a lo que es alimento, vivienda, agua potable, salud, y a su vez uno de los temas que es conflictivo en Formosa, que es el tema de la tierra, en función de que todavía no se ponen de acuerdo entre el convenio entre el gobierno nacional y la provincia para hacer el relevamiento de todas las tierras que pertenecen a las comunidades indígenas. Más la característica específica de Formosa, que tiene varias comunidades que tienen decretos de cesión de tierras desde el 40 y pico en adelante. Por lo tanto, ahí hay una confluencia de elementos que pueden ser conflictivos o por lo menos traer a discusión la cantidad y la legalidad de la tenencia de la tierra, ¿no? Entonces, bien, ese es un objetivo de tipo inmediato, si bien recortando y rescatando, como vos señalás, que hay una cuestión de fondo constante, que es el de la tenencia de la tierra, y hay otras cuestiones que están focalizadas, que son más coyunturales, son más de lo inmediato, pero que tienen que ver con una mejoría en la calidad de vida de estas comunidades, sin duda. En ese sentido, yo recuerdo que de un viaje anterior, último tuyo, no a Formosa, creo que Chaco era, vos consignabas que se habían hecho mejorías, que había algún tipo de retroceso o demora en la cuestión sanitaria, en la cuestión de la atención de la salud, más que nada, y parecería que este es uno de los puntos claves, ¿no? El de poder darle a estas comunidades una asistencia y un sostén que a su vez se traduzca en algún momento en que se ganen la vida por sus propios medios, porque creo que es lo que ellos mismos piden también. Bueno, son tres ejes. Primero, la sustentabilidad económica. Hay que verificar, y es concreto y es real, que el monte ya no alcanza para todas las familias de las comunidades indígenas. Uh-huh. Por lo tanto, tiene que haber alternativas. O reflotando el monte, que va a llevar décadas, o generando actividades económicas familiares que permitan la autosustentabilidad. Si no, lo hemos dicho reiteradas veces en este medio, en 10, 15, 20 años, cuando se triplique la población indígena del norte, el problema va a ser por triplicado. O sea, entonces, ¿hasta cuándo? Pensiones, claro. Cajas de alimentos, que es un tema que está planteado en el largo plazo, o en el largo plazo vamos a tener una política de sustentabilidad de las comunidades indígenas. Este es el primer tema. Segundo tema, la tierra, que viene a ser el primigenio, el central, el eje. No hay derecho humano indígena si no se contempla el tema de la tierra. No existe. El que quiere hablar de derecho humano y no habla de la tierra en el mundo indígena está mintiendo o está abusando la hipocresía como un elemento discursivo. Por lo tanto, en el tema de la tierra, cuando la nueva forma de producción, la siembra directa, todo eso se va expandiendo, el límite, la frontera de la siembra de Argentina, entra en conflicto con el mundo indígena. Se voltean montes, se quitan plantas, porque es mucho más, da mucho más. Claro. Que un quebracho da mucho más la soja. La soja, una hectárea de soja. Entonces está claro que para una determinada tipo de población y mentalidad, acá es, bueno, la ley de más fuerte, el darwinismo en su esencia, digamos, ¿está? Sí. Yo con esto gano plata y bueno, que estos no quieren laburar, esto no quieren, ¿para qué quieren el arbolito? ¿Para estar sentado abajo? ¿Para la sombra? Bueno, este discurso discriminador esconde este concepto. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Porque donde hay explotación intensiva de la tierra, hay conflicto con el mundo indígena. Y encima, si a esto le agrega que los que tienen el conflicto son o sectores económicamente con capacidad económica y con relaciones políticas e institucionales, lo que hace mucho más impotente la lucha indígena, porque pelea contra un sector que está absolutamente pertrechado detrás de dirigentes e instituciones políticas. Ni más ni menos. Entonces, ese mundo estigmatiza mucho más esta situación. Y el tercer tema, que vos lo planteaba, es decir, bueno, empezamos a encontrar, para eso hay una ley nacional que dice que hay que hacer un relevamiento de la tierra, que el relevamiento tiene que consultarse a las comunidades indígenas, que ese relevamiento debe contemplar no solamente, como creemos los blancos, que con un terreno de 400 metros cuadrados o de 1000 metros, si somos con más plata en algún lugar bueno, ya nos sentimos cómodos. El indígena vive de otra forma, camina, va al monte a buscar su remedio, va a buscar su comida, va a la laguna o al río a buscar su pescado para comer. Por lo tanto, el uso de la tierra no es un terreno. Tanto es así que se le llama, y está contemplado, y en la discusión que se habla de la reforma de la ley en el Código Civil, se habla de territorio. Porque no es solamente donde vive con su casita, sino dónde va, dónde se alimenta, dónde caza, dónde pesca. Esa actividad, que es parte de su cultura ancestral, no está, tiene que estar contemplada en el relevamiento. Esta es la discusión. ¿Quiénes se oponen a eso? ¿Y cómo le va a dar tantas hectáreas? Para nada. Sí, sí, ahí está el tiriafloje. Este es el tiriafloje, entonces. Si la tierra es productiva, mientras la tierra no era productiva y lo único que se le sacaba era quebracho o plantas, bueno, ahora ya como la frontera se ha corrido, las nuevas tecnologías permiten sacar soja en cualquier lugar del planeta, y más en la Argentina, donde la tierra tiene una fertilidad específica, bueno, evidentemente esta es la discusión. A eso, entonces, me parece que en estos tres elementos está la discusión central que va a tener que dar el Estado argentino y los estados provinciales para el tratamiento de igual a las comunidades indígenas de Argentina. Después hay particularidades. En el sur hay, bueno, hay, yo he escuchado y a ustedes habrán leído, comunidades mapuche con el tema Repsol que le genera un problema de ambiental muy grande y un pasivo ambiental tremendo. Bueno, ya en Formosa hay una comunidad indígena que tiene un pozo petrolero adentro de su comunidad. O sea que estos son los temas que se van a discutir. Bien. Pero insista, decir que yo quiero a los indígenas, que yo quiero que tengan las mismas derechos y mismas responsabilidades y obligaciones que cualquier otro ser humano, y no contemplar la relación del mundo indígena con la tierra, es mentir. Ricardo, muchas gracias por este esclarecimiento y te aguardamos al regreso para lo que nos puedas y quieras contar. La Defensoría de Formosa pide resarcimiento a Cablevisión. La Defensoría formoseña, luego de atender numerosas denuncias de abonados que en las últimas horas se vieron privados tanto del servicio de cable como de internet, interpuso un reclamo formal solicitando que todos los afectados sean resarcidos económicamente. Asimismo, el defensor José Gialuca le requirió a la gerencia de la sucursal Formosa de la firma Cablevisión y Fibertel que se arbitren las medidas necesarias para que los 0800 y los números de atención al cliente que posee la firma cumplan siempre con la función, y en especial en estos casos de corte de servicios, brindando la información correspondiente a todos los usuarios.